CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Dábamos cuenta de la integración de este sistema de combate al narcotráfico y contra el crimen organizado, que estará instrumentado desde la Torre Ejecutiva con Jorge Díaz, el prosecretario de la Presidencia a la cabeza, y con varios ministerios, entre ellos Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía, entre ellos también la aduana, y alguna, es decir, algunas reparticiones de esos ministerios. Y hablaron Jorge Díaz y Carlos Negro, ministro del Interior Carlos Negro, Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia, marcando detalles de esta actividad, ejemplificando en parte de su tarea, lo van a escuchar inmediatamente a Díaz, con el tema de los llamados pasaporte o el pasaporte a Marcet. No quiso abundar mucho porque en estos temas de inteligencia y situaciones que tienen que ver con el combate al narcotráfico hay reserva. Tal es así que en el Parlamento Nacional la única comisión justamente que tiene reserva y ni siquiera se tomó la versión taquigráfica tiene que ver con la de inteligencia, ¿no? Vamos a escuchar a Jorge Díaz. Nosotros una de las cuestiones, cuando hablamos de percepción compartida del riesgo, hay múltiples diagnósticos. Hay diagnósticos que tienen que ver con una percepción del riesgo en materia de lavado de activos, por ejemplo, y hay diagnósticos que tienen cada una de las instituciones respecto del estado de situación. Lo que pretendemos es armonizar y articular las percepciones de los diferentes organismos que están viendo diferentes partes de la realidad. No es casualidad que esté acá Cancillería, no es casualidad que esté Defensa, no es casualidad que también esté Economía, porque muchas veces cada uno de estos organismos ve un pedazo de esa realidad. Y efectivamente hemos detectado un conjunto de problemas que son problemas comunes, que son los más urgentes para atender y que son los que en primer lugar vamos a atender. Sin perjuicio de lo cual es necesario ver la globalidad. Podemos atacar un punto, por ejemplo, hablamos de los pasaportes. Ese será un tema seguramente que esté encima de la mesa, porque en el Uruguay pasó lo que pasó. Y tenemos un sistema que, bueno, que tiene sus fortalezas y que puede tener algunas de las debilidades y que lo que pretendemos hacer es corregirlo. Eso obviamente va a implicar un trabajo coordinado de diferentes agencias del Estado, porque no solamente está involucrado la Cancillería en alguna parte, sino también el Ministerio del Interior, y eso es todo un trabajo que en principio es competencia del Ministerio del Interior, y va a seguir siendo competencia del Ministerio del Interior, pero hay que coordinarlo y articularlo con otros organismos que también están involucrados en el procedimiento. Pasa lo mismo con el puerto, donde hay involucrados desde la aduana, está involucrado el Ministerio de Defensa, está involucrado el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía, es decir, hay un conjunto de organismos que tienen competencia en una determinada zona sensible para el narcotráfico que es necesario coordinar acciones. Yo no quiero dar más detalles, puse este ejemplo de los pasaportes porque fue el que puse para poner el ejemplo de lo que no debe pasar y qué es lo que tenemos que corregir. Pero específicamente sí hay en el sistema o los integrantes del sistema una percepción compartida del riesgo y que trasciende a cada una de las diferentes instituciones. ¿Cuáles son los problemas que van a atacar? Usted hablaba de pasaporte. ¿Qué otros problemas van a atacar? ¿Este grupo cada cuánto se va a reunir? ¿Y va a haber un cambio en la operativa del Ministerio del Interior, en los operativos de lucha contra el narcotráfico a raíz de esta coordinación? Bueno, sobre la forma de trabajo del sistema hay que elaborar, en realidad ya está previsto, ya está en elaboración un reglamento de trabajo que tratará de ser cumplido según se establece en esa organización que nos vamos a dar como grupo, como sistema. En realidad, las operaciones y los operativos que tiene el Ministerio del Interior trabajando actualmente, esos no merecen un cambio inmediato, ya que obedecen una realidad de cuestiones que son más de tipo doméstico, y en eso trabaja el Ministerio del Interior en forma exclusiva. En la medida que sea necesaria la coordinación con los demás ministerios o con otros organismos para la realización de futuros operativos, es que vamos a utilizar esta mecánica del sistema. Yo no le voy a dar un detalle acá hoy, por razones obvias de cuáles son los temas a atacar. Puse el ejemplo de los pasaportes porque es un ejemplo que ha sido público, que desató una situación puntual y un daño reputacional para el país. Pero no es solamente eso, hay un conjunto de otros temas que tienen que ver con la incorporación, por ejemplo, de tecnología, la definición de determinados criterios, etcétera, que también están incluidos, y hay a su vez una serie sucesiva más de temas que tienen que ver en cómo enfrentar esta situación que es cambiante. Seguimos con otras informaciones. Marcábamos hoy la situación que se plantea desde el punto de vista de la realidad política, sobre todo a partir de justamente de lo que fueron las elecciones departamentales y algunos criterios que se manejan en torno a las definiciones que se tomaron. Para los colorados, la coalición republicana tiene que extenderse a todo el país, así lo marcaba en ese sentido Andrés Ojeda, representante del Partido Colorado, secretario general de ese partido. Y por otro lado destacó que sí, que es verdad que Montevideo se votó mal, sacaron solo un edil, perdieron ediles en la capital, el único edil que salió fue justamente del propio sector de Ojeda. Y algunos legisladores colorados se acercaban y te manifestaban que tal vez la mejor idea hubiera sido apoyar a Martín Lema a la intendencia y no sacar un candidato por parte del partido, ya que eso les hubiera permitido tener 13 ediles más, según el cálculo que ellos expresaban. Ojeda habló de esto, vamos a escuchar. Lamentablemente no se salva a nadie. A veces, a mí me sorprende cómo algunos partidos señalan a otros como de corruptos o no corruptos, cuando en realidad los hechos que a veces están reñidos con la ética y la moral son propios de la condición humana. O sea, nosotros no tenemos ninguno en nuestras filas a nivel departamental hoy, y sin embargo yo no ando señalando. Podemos denunciar hechos. Ahora, tildar a un partido de corrupto me parece una cosa muy agresiva y fuera de lugar. Por eso yo creo que la gente tiene derecho a elegir lo que tenga ganas de elegir. Y a veces nos pasa a los dirigentes nacionales que creemos que desde Montevideo a cientos de kilómetros, los más kilómetros del Uruguay en el caso de Artigas, estamos en condiciones de decirle a la gente qué es lo mejor para ellos. Miren, yo no me arrogo el derecho de decirle a la gente por las razones por las que tiene que votar. Y si entendió que esta elección departamental que hizo era la mejor opción para Artigas, por algo lo hace. Así que apenas estemos por allá, iremos a saludar al intendente electo con todo gusto. ¿La coalición en este caso tiene que ser con candidatos de todos los partidos que le integran, o en algún caso puede darse que se apoye a un candidato de otro partido? Se lo pregunto porque algunos colorados en Montevideo dicen, bueno, si hubiéramos apoyado a Martín Lema y no tuviéramos candidato propio, capaz que sacábamos más ediles que los que finalmente sacamos en la capital. Y a ver, puede ser, yo creo que eso no es nuevo, ¿no? La elección pasada lo hicimos, yo fui parte de esa fórmula de la elección pasada, me comprenden las generales de la ley. Obviamente a mí no me alegra el descenso de nuestra cantidad de ediles en Montevideo. Me alegra que el único edil colorado de Montevideo hoy sea un edil de renovación de nuestro grupo de la lista 25. Eso por lo menos me parece que tendremos una representación joven y pujante en la Junta, pero perder 13 ediles no me hace gracia, evidentemente. Ahora, fíjate que el instrumento coalición en sí mismo, por ejemplo en Canelones, se probó muy útil. El Partido Colorado triplica su cantidad de ediles, pasa a tener 3. Pasa de 0 a 3 alcaldes, muy probablemente, vamos a ver cómo salen los observados, pero entró en competencia real en lugares donde no lo estaba. ¿Por qué? Porque hay coalición republicana. Y si será importante la coalición, que el propio presidente del Frente Amplio sale corriendo a querer romperla, ¿no? Sale corriendo a decir que no, si esto sigue así, el Partido Nacional absorbe al Partido Colorado. Bueno, ahí está la prueba del 9 de que la consolidación de una coalición los preocupa y mucho, ¿no? A mí, a ver, no me sorprende Fernando Pereira, como siempre, sacando pecho como gorrión de basurero, ¿vieron? Pero pero es real que el intento salvaje por dividirnos denota la fortaleza que tenemos juntos. El futuro nuestro es en coalición. Después veremos los términos, pero claramente es en coalición. La gente... Ahí tenían a Ojeda, que trataba a Fernando Pereira, presidente de Frente Amplio, de gorrión de basurero. Dijo que saca pecho como gorrión de basurero para criticar al Partido Colorado. Daniel Cayani, coordinador de la bancada del Frente Amplio, manifestó que en realidad es verdad que Ojeda tiene que tener preocupación porque el Partido Colorado perdió muchos votos desde octubre a estas elecciones departamentales y él cree que se debe al tema de la coalición republicana. También es verdad que el Frente Amplio ha perdido votos. Ellos ensayan ese tema de que las elecciones son distintas, se vota otra cosa. Ya lo había hablado también Fernando Pereira, Cayani aquí también lo hizo. Cuando Leo Sarro le pidió, el colega Cayani, que si no había necesidad de una autocrítica, Cayani le dijo, ¿por qué no le vas a pedir autocrítica al Partido Nacional y al Partido Colorado también? No siempre a nosotros y al Frente Amplio. Y en este caso también, en relación a lo que decía recién Ojeda, insiste que tal vez está un poco divorciado el análisis que hacen los dirigentes políticos colorados con respecto a la militancia. Escuchamos lo que decía Daniel Cayani, que comenzó hablando de una propuesta colorada, la de Pedro Bordaberry, de hacer cambios en el tema de las elecciones. Bueno, sí, es toda una discusión. Yo creo que hay pila de cosas para cambiar. Primero porque el sistema electoral uruguayo es bastante raro, ¿no? Si tenemos una elección interna donde se eligen, que no es obligatoria. Es obligatoria para los partidos políticos, pero no es obligatoria para los ciudadanos. Donde se eligen los candidatos a presidente de cada uno de los partidos, pero no se eligen los candidatos a intendentes o los demás cargos de representación, ¿no? Entonces es raro. Después tenemos un sistema electoral en septiembre, es decir, en octubre y en noviembre, que establece un sistema de balotaje, que se elige en primera vuelta a los parlamentarios, a los senadores y diputados, y después tenemos en 6 meses más elecciones departamentales y municipales, con otra lógica y con otro tipo de funcionamiento, donde se permiten otros. Yo creo que lo que habría que hacer es uniformizar eso, y hay otros cambios para hacer, ¿no? No solamente achicar, sino también establecer el voto cruzado, juntar las elecciones. Incluso yo me animaría a decir, a mí me gustaría discutir sobre la mayoría automática que tienen las intendencias departamentales, ¿no? O pasemos un sistema de balotaje para las intendencias departamentales y que haya una elección de los candidatos a intendentes en las elecciones también internas, o quitamos también esa posibilidad de que exista mayoría automática. Es decir, creo que hay muchas cosas para modificar a nivel electoral. Ni que hablar del tema del voto facultativo, que las gurises y gurisas de 15 y 6 años, 6 para arriba puedan votar, que haya posibilidad también de hacer referendos consultivos. Es decir, hay muchas cosas para mejorar nuestro sistema electoral, que sin duda es un sistema muy interesante, que funciona bien, que es serio, que es responsable, que nadie discute la legitimidad de sus resultados, y eso es importante. Ahora estamos contando los votos en La Valleja y estamos todos pendientes de lo que va a suceder, y lo que suceda va a ser respetado por todos, pero que sin duda también tiene que allanarse en la nueva realidad. ¿Y este es el periodo indicado para discutir eso? Yo creo que hoy la gente tiene otras preocupaciones, ¿no? Y bueno, creo que hoy lo que necesitamos es crear más trabajo, que los gurises y gurises que nacen bajo la línea de pobreza tengan posibilidades para sobrevivir primero, después terminar sus trayectorias educativas. Es decir, hay urgencias más importantes en la sociedad. Esos son temas que en algún momento hay que abordarlos como partidos políticos. Y bueno, hay que pensarlos con mucho tiempo, pero bueno, también creo que hay que pensarlos en la debida integridad y no hacerlo solamente para que un partido u otro partido tenga menos posibilidades o chances de ganar una elección, sino justamente de tratar de facilitar la vida a la gente. Dani, Ojeda decía que Frente Amplio está muy preocupado con la posibilidad de que la coalición republicana se establezca en todo el país. Es más, él apoya y afirmaba que tal vez si ellos hubieran apoyado a Martín Lema aquí en Montevideo y no tener una propia candidata, hasta podrían haber sacado más ediles porque perdieron ediles en Montevideo. Es una situación que está bastante establecida. Si me hablas con los legisladores de la coalición republicana, justamente ese proceso para llevar hacia adelante. Sí, no sé, habría que preguntarle a los colorados en general. Capaz que algunos dirigentes están muy de acuerdo en la coalición y capaz que los integrantes del Partido Colorado, las autoridades, no tanto, porque por algo no se hace. Y bueno, creo que sin duda Ojeda debería estar más preocupado en lo que fue el staff y el funcionamiento del Partido Colorado en esta elección. Perdió casi un tercio del electorado comparado con las elecciones en septiembre del 2020. En algunos lugares fue testimonial la presencia del Partido Colorado, un partido histórico que fundó el Estado. Y bueno, no hablar de esas cosas también es una forma de evitar hacer autocríticas en algunos temas. Y creo que lo importante aquí es que existan también partidos políticos robustos y que las coaliciones no sean en contra de, sino que sean a favor, ¿no? Y que, porque en realidad eso me parece que es lo que la gente está pidiendo, es decir, que haya propuestas que traten de justamente solucionar la vida de muchos ciudadanos que tienen muchos problemas, no solo en el ámbito departamental y municipal, que tiene que ver con la luz, con las calles, con cómo se recoge la basura, con cómo se mejora la calidad de vida en las ciudades, sino también en materia nacional. Y bueno, creo que sin duda eso es parte del debate que tenemos por delante, pero bueno, me parece que lo primero que hay que hacer es una autocrítica por dentro de el pésimo nivel de votación que tuvo el Partido Colorado. Pasas estas elecciones, ¿cuál es la prioridad del gobierno? Se va a hacer autocrítica también el Frente Amplio, 150.000 votos menos que en octubre. Nos pasábamos haciendo autocrítica. Pedile una al Partido Nacional, que todavía la está haciendo, al Partido Colorado, a Cabildo Abierto. ¿Por qué votó tanto menos el Frente Amplio en esta elección? ¿Comparado con qué? Con respecto a las elecciones nacionales. Y porque son elecciones diferentes. Una es en octubre, otra es en noviembre y otra es en mayo. Lo dijimos en las elecciones. La gente vota una cosa en octubre, la gente vota otra en noviembre y vota otra en mayo. Me parece que no podemos hacer una ensalada o mezclar aserrín con pan rallado, porque si no vamos a hacer cualquier cosa. No podemos mezclar aserrín con pan rallado porque podemos hacer cualquier cosa, le decía a Cayani a Leo Sarro cuando le consultaba sobre la posibilidad de autocrítica por pérdida de votos en las elecciones departamentales con respecto a las que eran las nacionales. A los blancos, después de las elecciones departamentales, se le viene la hora de elegir al presidente y las nuevas autoridades del honorable directorio del Partido Nacional. Y el honorable directorio del Partido Nacional tiene dos jugadores para ser presidente. Uno es Javier García, a UPA de lo que fue la elección nacional, donde fueron los más votados a través de Alianza País, y del otro lado Álvaro Delgado, a UPA de la calle Pou, de Martín Lema, y de que ellos consideran que en la elección departamental recuperaron votos perdidos en la elección nacional. La lectura que hacen desde la lista 40, Sebastián da Silva, que pertenece a Alianza País, no es la misma. Ellos dicen, en realidad, el único que era puro de aire fresco era el intendente Artigas. En el resto hubo votos de todos los partidos y de todos los sectores, incluidos los nuestros, junto con los de ellos. Por lo tanto, para Sebastián da Silva, el presidente del directorio del Partido Nacional tiene que ser Javier García. Vamos a escuchar lo que decía el senador hablando con nosotros. Lo positivo es que nosotros aumentamos la votación. Frente Amplio, que lo analicen los frentistas. En lo que tiene que ver al directorio del Partido Nacional que hablabas recién, algunos de la lista de Aire Fresco están manifestando que bueno, que ahora habrían recuperado terreno perdido en la elección nacional. Pero Javier García, por ejemplo, ha indicado que en muchas candidaturas había apoyaturas de gente de la 40, gente que era de Aire Fresco, y viceversa. No es muy clara esa situación. Sí, viendo el... A ver, candidatos, sola marca de aire fresco, creo que es Oravilla, el de Artigas, el resto tiene apoyo de todos, ¿no? Pero más allá de eso tenemos que ir a no es quién ganó, si Aire Fresco o Alianza País. Alianza País está muy orgullosa de ser un sector nuevo, que es la mayoría del Partido Nacional, que cuando tuvo que poner los pingos, como lo pusimos en Montevideo, ganamos las dos alcaldías en Montevideo. En Canelones, de la nada, nosotros tuvimos una excelente votación. O sea, ahora tenemos que mirar para adelante y definir un directorio del Partido Nacional. Y el director del Partido Nacional, yo creo que nosotros vamos a poner a Javier García como candidato, que entendemos que es el más representativo de lo que tiene que ser un partido en la oposición. Sin lenguelengue, sin viruiru, sino para hacer el Frente Amplio y representar a la mitad del país que no es frentista. Y Sergio Botana, del Partido Nacional también, considera que tienen que ir a una lucha ahí, fraterna, pero una lucha en la convención, entre Delgado y Javier García, entre Javier García y Delgado, y que los convencionales elijan al mejor. Creo que es lo más sano, dijo Sergio Botán. Pues bueno, en los departamentos, ya en algunos departamentos nació la necesidad de la coalición como herramienta fundamental para ganar la elección, por más que después en el resultado eso no fue necesario, pero bueno, pero capaz que si no se hubiera hecho coalición no daba esa sensación de triunfo y no se ganaba. Me refiero concretamente a Salto, donde la coalición seguramente fue lo que aseguró que a todo el mundo dio la certeza de triunfo, pero sin embargo el ganador Albizu tuvo más votos que el Frente Amplio. Entonces podría perder un poco de identidad, dejando coalición republicana con partidos que, independientemente de llegar a ciertos acuerdos, tienen diferencias. Pero Uruguay tiene la experiencia del Frente Amplio conviviendo con el Partido, del Partido Comunista conviviendo con el Partido Demócrata Cristiano, y teóricamente los comunistas con los tupamaros conviviendo, y llevan no sé cuántos años y se entienden bárbaro, y ahí no hay problema de convivencia. ¿Y por qué vamos a tener problemas de identidad los que somos republicanos, los que somos demócratas, los que creemos en la libertad, y que lo único es que somos unos, ellos son un poco más estatistas y nosotros somos un poco menos estatistas o bastante menos, y ellos son un poquito más centralistas y nosotros somos más descentralizadores? Pero bueno, el gobierno es una cuestión de equilibrios, porque nos entendemos en las cuestiones fundamentales que son las institucionales, así que yo qué sé. Y además nuestro partido ya tiene esa experiencia, ¿no? Y vieja. Los partidos viejos tienen esa ventaja. En 1870 y algo pasamos de ser partido blanco a partido nacional y nunca dejamos de ser blanco. Y si pasamos a ser el Partido de la Libertad en el futuro, nunca vamos a dejar de ser blancos y nunca vamos a dejar de ser nacionalistas. Digo, no. Este es un tema de planteo electoral, no es otra cosa que eso. ¿Qué satisfacción le dio la elección del domingo pasado? Y bueno, varias, ¿no? Pero esa de Cerro Largo, 80%, es una paliza linda, ¿no? Botana, el directorio del Partido Nacional ahora se tiene que, en este caso, nombrar presidente y establecer quiénes lo van a integrar. ¿Lo ve como difícil a la situación de acuerdo interno? No, pero a mí me gustaría más que haya disputa. A mí me gustan las convenciones vivas, me gusta el partido militando, vivo. Los acuerdos me gustan, las unidades me parecen bárbaras, pero bueno, me atrae mucho más la competencia, con la fraternidad además de siempre, pero me atrae más la competencia, que haya disputa y que haya renovación en el partido siempre es buena cosa. Ahí tenía lo que decía Sergio Botana, senador del Partido Nacional. Mario Vergara comenzó la transición. Aquí enfrente se reunió con el intendente actual Zunino. Tuvieron los dos equipos teniendo la primera coordinación. Y luego del realizado ese encuentro, Vergara contaba algunas de las cosas que acontecieron en el diálogo y lo que se vendrá a futuro. Formas de trabajo, un poco de algunas cuestiones de diagnóstico en algunas áreas. Pero bueno. ¿Y qué diagnóstico se hace justamente de la reunión y, sobre todo, dónde está la preocupación del nuevo intendente? El diagnóstico de la reunión, como acabo de decirles, es que fue una buena reunión para instalar la forma de trabajo en la transición. ¿Le urge tomar alguna medida concreta en el tema recolección de residuos? Sí, pero nosotros vamos a tomar medidas a partir de que asumamos, ¿sí? No antes. Los aspectos las consultas de la intendencia que han estado en la opinión pública desde hace algunos meses, me imagino que son un resorte importante para el inicio de su gestión. Uh-huh. ¿Qué tipo de información es la que se pide y se va a obtener en los próximos meses? No, por supuesto que la cuestión financiera, es como yo digo siempre, los economistas decimos, Mauricio es economista, yo también, sabemos que los recursos son siempre el lado corto de la frazada. Hay muchas necesidades, muchas políticas para desplegar, pero en última instancia los recursos condicionan el alcance, la prioridad, la trayectoria de cada política. Obviamente en este tiempo nos vamos a interiorizar al detalle de la cuestión financiera, porque va a condicionar la perspectiva de lo que tiene que ser el armado de los presupuestos para el futuro y también lo que podamos hacer en el correr de este año antes de la aprobación de un nuevo presupuesto, porque hay cosas como vinculados al tema limpieza que nosotros vamos a tomar decisiones rápidas apenas asumamos. ¿Se pide información sobre la rendición de cuentas 2024 que se va a presentar en los próximos meses? Simplemente consultamos cuándo iba a estar pronta y nos dijeron justamente que para el mes de junio va a estar ya afinada, ¿verdad?, para ser presentada ante la Junta, ¿verdad? Pero bueno, ¿Usted con anticipación? Es probable que en el marco de la transición tengamos información al respecto. Y antemano con lo que saben, el tema recolección de residuos, ¿están los recursos materiales, humanos, como para transformar el sistema? ¿Hace falta más? ¿Cómo lo ve? Bueno, nosotros tenemos planteado un cambio bastante importante en la forma de recolección. Por lo tanto, partimos de la base de que va a haber que hacer una inversión. Por ejemplo, si decimos que vamos a ampliar enormemente la utilización de contenedores intradomiciliarios, obviamente hay que desarrollar procesos de compra. No están en la intendencia, cosas que la intendencia prácticamente no usaba. Hay algunos, se usaron y se están usando en Santiago Vázquez, en Abayubá, en Nuevo Llamas. Pero para hacer el proceso más generalizado, como tenemos nosotros en mente, se va a requerir recursos, un tiempo, una compra y materiales que hoy por hoy la intendencia obviamente no tiene. Vergara, ¿hay algún adelanto sobre quiénes van a acompañarlo en su gabinete? Por ejemplo, los ex candidatos también a la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. No, ya hemos planteado que la definición del gabinete es una cuestión integral, que además tiene que ver con múltiples criterios, que tienen que ver con la dimensión política de los equilibrios, que tienen que ver con otras dimensiones como la paridad de género. Ninguno en desmedro de la idoneidad técnica que van a tener todos los jerarcas en todos los departamentos, pero como es una definición integral que tiene que incorporar todas esas dimensiones, nosotros la vamos a anunciar cuando esté el gabinete integralmente definido. No nos gusta. Por otro lado, sigue en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, la comisión especial que busca el salvataje de la caja de profesionales. Había cierta idea de apurar el tiempo. El fallecimiento de José Mujica no permite, por ejemplo, que se hagan las reuniones en la jornada de hoy, donde iba a comparecer nuevamente las autoridades de la caja de profesionales. Por lo tanto, eso se va a dilatar. E igual, desde la oposición se marcaba que ellos vienen trabajando en un proyecto alternativo. Y por más que se quería que ya en esta semana se empezara la votación en la comisión, ellos se van a tomar los tiempos necesarios. Y tampoco nos decía Pablo Abdala, sirve aquello de que, bueno, votemos ahora en diputados y que después lo arregle el Senado. No, dijo Abdala. Esto se tiene que solucionar acá. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Pablo Abdala, integrante de la Comisión Especial de Salvataje de la Caja de Profesionales. Trabajando con mucha intensidad, como ustedes saben bien y lo están viendo todos los días, y en ese sentido somos conscientes que los plazos son perentorios, pero por supuesto el Parlamento al mismo tiempo tiene que darse sus tiempos a los efectos de llegar a soluciones que sean consistentes en un tema que es complejo, que no es sencillo. La oposición, los partidos de la oposición, estamos dialogando entre nosotros, todavía no tenemos un acuerdo, pero manejamos distintos resortes o distintas variables vinculadas con fuentes de recursos genuinos, como por ejemplo el timbre profesional, que todos estamos de acuerdo en que debe actualizarse su forma precisamente de adecuación en cuanto a la evolución del índice medio de salarios. El Poder Ejecutivo propone una fórmula mixta. La caja de profesionales, que va a comparecer nuevamente el día de mañana, a temperar esto. Y creemos que alternativas hay, entre otras las que yo he mencionado, u otras más que se puedan eventualmente incorporar. Abdala, ¿desde el oficialismo le pueden pedir el acompañamiento del proyecto y que de alguna manera las modificaciones se hagan en el Senado, ¿no? Yo entiendo que no, porque precisamente los plazos perentorios de los que hablábamos recién obligan a avanzar y acelerar una definición en la Cámara que en tal caso quede ya resuelta para que después el Senado, salvo algún retoque, no tenga que iniciar un proceso de negociación desde cero, porque creo que allí podría empantanársenos la solución. Así que en ese sentido aspiramos a que la solución que sea pueda salir de la Cámara de Diputados. Pero el Poder Ejecutivo tiene que entender que en este sentido tiene que asumir una actitud de mucha humildad, de mucha apertura. No tienen los votos en la Cámara de Diputados, no votaron, el Frente Amplio no votó esta solución en el año 2023, o una solución al tema que notoriamente era mucho menos severa que esta que propone el gobierno actual, de manera que supongo que eso nos debe llevar a todos a actuar, repito, con la necesaria dosis de buena voluntad para encontrar una salida que ojalá pueda ser una salida de consenso. Habló también María Cristina Muguerza, que es la presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Caja de Profesionales, que ayer visitaron la comisión. Consideran que hay que hacer cambios en el tema de financiamiento, por ejemplo, en torno al tema de los timbres profesionales. Y por otro lado, marcaba que tampoco les gustó los cambios en la gobernanza, eso de bajar de 7 a 5 directores, cuando en realidad los directores ahora van a ser honorarios. Por lo tanto, ¿por cuál es la necesidad, si van a ser honorarios, de bajar esa cantidad de directores? Eso le quitaría la posibilidad de representatividad a los sectores más chicos dentro de la Caja de Profesionales, según la lectura de esta asociación. Vamos a escuchar a su presidenta. Fue muy importante la reunión porque nosotros tratamos de manifestar lo que la asociación nuestra plantea como posibles soluciones, y además porque nosotros creo que traemos la voz de los jubilados profesionales, sin ninguna duda. Somos una asociación que tiene más de 60 años de existencia, 4.000 afiliados entre Montevideo y el interior, y en un 95% lo constituyen pasivos. Entonces nos preocupa tremendamente el tema este del proyecto de ley. El primer punto que planteamos, que lo desarrolló el economista Juan Manuel Rodríguez, es el problema del descalce de los timbres, que si no hubiera existido, la caja a esta altura ya estaría financiada. Pero bueno, tiene solución, pero no la solución que plantea la ley, que es ahora calcular por un promedio los ingresos, por un promedio de IPC y de índice medio de salarios, y creemos que eso va a mantener el descalce y va a mantener el déficit. Creo que la explicación fue vasta, nos hicieron muchas preguntas sobre eso. Después también el doctor César Pérez Novaro habló de lo perjudicial de la contribución pecuniaria, que era mucho peor de lo que es el IAS para los jubilados, y que además no se pueden imponer, por volver a imponer un mismo monto, y más como lo hacen, que es sobre el nominal de jubilaciones. O sea, sobre la misma cifra nos están sacando diferentes aportes, ¿verdad? Bueno, el aumento de la base de aportantes también para nosotros lo consideramos importante, y ahora ha surgido una propuesta del Colegio de Contadores que, si bien falta justificarla un poco con los números, creemos que los legisladores están en condiciones de exigirle al Poder Ejecutivo que aporte los números, porque los tiene. Y ahí se podrá ver si es una solución viable, ¿verdad? Eso fue lo que le planteamos. Y con respecto a la gobernanza que plantea, la modificación de la gobernanza, no estamos de acuerdo, ¿verdad? No estamos de acuerdo porque cuando se creó la caja había pocas profesiones y eran 7 directores, y ahora que hay más de 50 profesiones incluidas, están planteando poner 5. Y ya no es por motivos económicos, porque los próximos directores serán honorarios, de acuerdo a la 20.130. Y bueno, los motivos que nos dieron en algún momento era que tenían que tener mayor control el Ejecutivo. A ver, hasta ahora han tenido control y los resultados no han sido buenos, no se han visto. Entonces creemos que tienen que estar representadas la mayor cantidad de profesiones, si no va a quedar en manos de grupos grandes que van a manejar la caja, y no queremos eso. Nosotros queremos que los grupos de profesionales menores también estén representados. ¿Cree que el tema de la gobernanza es más un tema de señal política que se quiere dar desde aquí al tener que poner dinero del Estado, de alguna manera decir que hay una disminución, que en realidad un efecto especial concreto? A ver, ellos dicen para tener mayor control de la caja. El control lo tienen, porque la caja, porque el Ejecutivo siempre está informado de lo que son los presupuestos de la caja y tienen que aprobarlos, ¿verdad? Entonces no entendemos por qué lo quieren disminuir, y además que están aceptando que representantes del Ejecutivo sean profesionales con declaración de no ejercicio. Eso nos parece más grave todavía. Claro, porque con declaración de no ejercicio no están aportando a la caja. Entonces dice, ¿cómo puede ser que si no aportan a la caja puedan tener este cargo de directivo?